buscando de tu amor. Te necesito más. Quiero decirte cuánto te amo, mi Señor. Te adoro más y más. En tu verdad caminaré y a tus brazos correré. Bajo tus alas estaré, tu mano tomaré. Me quedaré muy junto a ti, no me importa lo que pueda suceder. De tu amor te necesito más. ¡Vamos! Quiero decirte cuánto te amo, mi Señor. Te adoro más y más. En tu verdad caminaré y a tus brazos correré. Bajo tus alas estaré. Mejor persona ni mejor amigo que Cristo. Y es un mensaje que no se hace viejo para esta generación. El salmista dijo: puede ser que mi padre y mi madre me abandonen, pero el Señor me recogerá. Él siempre va a estar allí para ti.